comerciales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Dentro de Brujeres al Aire, ahora con Bulba y Ruda. Ahora les acompaña Ruda por el momento. Como siempre, la Bulba ya mismo llega. Estamos aquí con dos invitadas súper especiales, dos de las primeras invitadas que tenemos para hoy. Hoy se nos ocurrió compartir un tema que creo que nos atraviesa de distintas maneras a muchas de nosotras, que es los deportes o la actividad física como tal. Y queríamos como más o menos como conversar entre todas nosotras a través de las experiencias y vivencias de cada quien desde su lugar o desde lo que ha elegido como vivir, ¿no? Entonces, sabiendo reconocer que estas actividades físicas muchas veces, y yo personalmente tengo la opinión de que siempre lleva a un nivel de empoderamiento del cuerpo, de la mente y de la vida que quizás en muchos espacios no se puede encontrar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa es la premisa de hoy. No sé si quieren presentarse. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yamila, soy jugadora de roller derby. Y quien está conmigo es Camila. Hola. Hola. Nosotras estamos más o menos ya hace unos cuantos meses, desde el año pasado, armando un equipo de roller derby acá en el país, que bueno, por el momento no había, sí hubo en otro momento, pero se disolvió, entonces ahora estamos como rearmándolo. ¿Y desde cuándo tú empiezas a hacer esto? Puedes, mejor dicho, explicar un poco, que yo al menos no tengo mucha noción de lo que es el roller derby. Roller derby, sí. El roller derby es un deporte de contacto en patines. Es un deporte de máxima exigencia física, en el cual, bueno, el objetivo del juego es que el equipo que tiene mayoría de puntos gane, y los puntos son las jugadoras mismas. Entonces, por eso es un deporte de contacto, las mismas jugadoras no tienen que dejar que la persona que anota puntos les pase para anotar su punto. Entonces, ahí es donde entra el contacto. Y bueno, no solamente es como, digamos, saber patinar, sino que también tiene como una exigencia física, digamos, hay que tener como un mantenimiento físico, ¿no? Porque como acondicionamiento, ¿no? Sí, exactamente, sí. Uh-huh. Es un deporte muy, muy duro. Y en su mayoría es un deporte femenino, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque en roller derby, como para explicarles un poco la historia de dónde viene, empezó en los años 60, 70, era como una especie de lucha libre coreografiada, uh-huh. ¿Sí? En la cual participaban hombres y mujeres, y en aproximadamente el año 2000 fue, en Estados Unidos hizo un revival de eso, y un grupo de mujeres decidió que iban a empezar a hacer lo mismo, pero ya con un reglamento, como a reglamentarlo y hacerlo un deporte, más que, digamos, una actividad coreografiada. Entonces, de eso se trató un poco. Y en sí, digamos, fue como esa idea de, del empoderamiento de la mujer, digamos, mostrar a la mujer como, como, o sea, como que también puede ser fuerte, que es en realidad sí, sí, digamos, es un hecho, ¿no? No necesariamente hay que ser, digamos, hombre para ser rudo y tener fuerza y demás. Entonces, como de eso se trata un poco. Ah, chévere. Ahorita acaba de entrar en cabina la querida Bulba y otra de nuestras queridas invitadas. Gracias por llegar. Sí, estábamos presentándonos ahorita y... bueno, ahorita, como para aclarar un poco a la audiencia... ahorita las invitadas que tenemos para hoy y nosotras mismas como participantes del programa, tenemos, o sea, habitamos distintas, digamos, trincheras del deporte y creo que tenemos mucho que compartir cada una desde su lugar. Entonces vamos a abordar como que la experiencia de cada una, en dónde se desenvuelve cada una, cómo lo ha vivido, cómo se ha sentido, cómo ha sentido la evolución, no sé, de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, etcétera, ¿no? Entonces más o menos esa va a ser la dinámica del programa, les cuento a la audiencia y a ustedes. No sé, ¿quieres presentarte? Estamos con la Noé. Hola, Noé. Tenemos voluntades prudentes y valientes. Viajeres. Bueno, soy Noé. Yo vengo viajando desde Argentina, haciendo dedo bastante rudamente. Así que, bueno, eso. Me he entrenado en kickboxing muchos años. Y también he jugado básquet también como 13 años, así que siempre estuve como de la mano del deporte. Y en el barrio siempre jugando con los pibes, mano a mano, al fútbol, hockey, bici, skate, todo lo que sea. Así que siempre me sentí bien con mi cuerpo y haciendo cosas y sintiéndome fuerte. Bien. Siempre me gustó así. Okay. ¿Y tú, Bulba, cuál es tu experiencia? A ver, ¿yo qué puedo decir del deporte? Que a mí me amontona, así como el hecho de que hayan otras corporalidades no masculinas en el deporte. Sí. Es inspirador porque es como un espacio súper masculino, siempre, sí. Siempre. Y además hay como una hegemonía del fútbol, entonces aquí por lo menos en Latinoamérica es como, o sea, es del fútbol o nada. Entonces me parece una bestia así ver un montón de mujeres en todo. A mí me gusta como lo último que hice un poco es algo de circo. Uf, yo era la más maleta, pero admiro a mis compas. No era. Ajá, y es una bestia. Entonces me parece que más allá de cualquier cosa, no quiero llamarle empoderamiento porque ya nos robaron esa palabra. Es verdad. Nos robaron la creatividad, el empoderamiento, no nos queda nada. Pero seguir luchando nomás. Pero esa fuerza que transmiten las mujeres en esos espacios netamente masculinos es una bestia, así que hoy estamos hablando de las mujeres que luchan desde sus cuerpos y disidencias en el deporte. ¿Y cómo han vivido ustedes más o menos la experiencia así? Como tú cuentas, Noé, por ejemplo, que en el barrio jugabas así con los chamos también, así como que cada quien de nosotras ha crecido en distintos entornos entre nuestros contemporáneos, nuestras mismas claro, edades, sí. ¿No? A la final, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, por ahí en mi caso... Como siempre fui medio grandota, como que estaba medio a la par con ellos, pero me tenían un poquito de respeto. Pero sí, o sea, era como una lucha constante también, ¿no? Porque ellos siempre tenían ese privilegio y como, bueno, yo soy hombre, ahora qué quiero, ¿qué? Sí, yo tengo tetas y tengo concha, pero no importa, no puedo ser igual que vos, así como que estar siempre en esa competencia constante, pero después te terminas como adaptando y por ahí... No sé, te aceptan, ¿no? Te respetan. Y bueno, y con el tema del básquet también, como recién decía Zeta, con el tema de que todo es masculino, o con los hombres, el fútbol, todo. Ya tuvimos una experiencia medio mala con el básquet femenino en la ciudad de Mar del Plata, que es de donde soy, que yo jugué como 13 años y al último ya el club dejó de darle espacio al básquet femenino y al voleibol femenino también y al hockey, para darle todo el presupuesto al fútbol masculino, porque estaba subiendo de categoría y al básquet también. Entonces como que quedaron olvidados, ya los entrenadores no tenían sueldo, nosotros no teníamos horarios para entrenar, o sea, quedó todo en la nada. Y fue una re tristeza, apuesta de después de tantos años todas jugando juntas, como claro, un montón que de se rompa eso, sí. Qué y quedé como en el limbo y ahí, bueno, me encontré de vuelta con el kickboxing, con el deporte y me gustó, era mixto, pero estaba bueno. Uh-huh. Porque los chicos la verdad que eran buena onda y, o sea, compartíamos un espacio. Y aparte también ellos compartirte su fuerza y decir, mira, vos podés, o sea, derribarme. O sea, uh-huh. Te transmitían uh-huh. eso también, esa igualdad estaba buena. Uh-huh. ¿Y ustedes qué piensan de esta vuelta de en las, digamos, en el deporte olímpico? Uh-huh. Muchas mujeres han reclamado que, digamos, si tengan como ciertas prioridades, por ejemplo, cuando están menstruando. Y a mí me parecía como una postura válida. ¿Ustedes qué creen? Como desde ahí. Yo en realidad tengo una teoría como muy de digamos, o sea, es depende de la postura que lo abordes, porque lo puedes tomar como, digamos, puedo ser igual, puedo ser un par, digamos, al mismo nivel que un hombre. Y también como puede ser bueno, pero a la vez también soy distinta. Entonces es como depende de lo que lo hagas. En mi caso, por ejemplo, yo soy como muy de dejar eso de lado. Como, o sea, puedo digamos, tener la misma fuerza, puedo ser igual, no importa si estoy menstruando o no. O sea, no lo veo yo, por lo menos yo, como un privilegio que debería tener. Pero es mi opinión, ¿no? Claro, también depende de las cuerpas de cada uno. Claro. Por ahí yo tengo meses que ni me entero y meses que sí que tengo que estar en posición fetal en la cama, así que no me toquen. Sí, justamente. Y por ahí sí, o sea, estás compitiendo por ahí en ser hardcore, ¿no? Uf. Ese nivel encima. Además, sí. Claro, por ejemplo. Todas esas exigencias. Ajá, y digamos, además está probado, ya validando lo científico, que a las mujeres sí se nos baja un tanto la energía cuando estamos menstruando. O sea, que hay una energía que... Claro, que es otra etapa, sí, con eso igual sí coincido. Sí, querramos o no, nos estamos desangrando. Sí, sí, claro. Sí. Sí, uno lo siente. Sí. Ajá, entonces sí. Por eso había como un reclamo de, digamos, tener una mirada especial para las deportistas en claro. este caso. Sí, capaz que por ahí cambiar la fecha, no sé, o algo. No sé. ¿Cómo podría arreglarse? Sí, no, ese es el gran dilema. Ajá, no, claro. No se sabe cómo, pero cambiar las deportistas de exigían como pensarse, no privilegios, sino más bien condiciones específicas para cuerpos uh-huh. específicos, que son estos, los cuerpos femeninos menstruantes, digamos. Sí. Uh-huh. Y a mí me parecía, igual desde el deporte, así como una mirada válida. Claro que, digamos, yo planteo como también la posibilidad del deporte más allá de la competencia, uh-huh. porque, digamos, estos espacios deportivos son tan masculinos, porque se supone que la competencia es súper masculina, claro. porque está ahí... Ajá. Pero no sé, igual he escuchado un montón de mujeres que dicen, no, o sea, yo le doy así como igual con todo y tal. Pero yo personalmente sí siento así como lunas que... Igual no se trata tampoco de detenerse, eso como que he experimentado este último año, sobre todo como yo hago ejercicio casi todos los días así, y cuando estoy menstruando me di cuenta de que de pronto como que avanzo un poco menos, levanto un poco menos de peso, y yo digo, pero pucha, yo ya había subido de este nivel, así como yo ya avanzaba más, pero luego es como que, ah, no, bueno, o sea, tampoco está mal, como que no significa retroceder, sino como que, bueno, es lo que mi cuerpo está entregando y no significa ni que retrocedo ni que me detengo, ¿no? Uh-huh. Sino como, creo que también es armonizar esas energías, que es como decía la Zeta, así que también como equilibrar con nuestras lunas, ¿no? Uh-huh. Las actividades físicas. Este mes con el eclipse estuvo lindo. Sí. Muy estuvo. Se atiendo. Sí. Y, ¿quieren decir algo más? Y tú, Jan, cuéntanos cómo has vivido, digamos, este proceso de inmiscuirte en este deporte de contacto. Verán, yo empecé en Argentina. Yo patiné 5 años en una liga argentina que se llama 2x4. Y cuando yo empecé a patinar en esa liga, el roller derby era como acá en Ecuador ahora, que todavía no era muy conocido. Entonces realmente fue muy, muy duro, porque fui como la segunda camada de reclutamiento, le decimos nosotros, que entró como para formarse como patinadora. Entonces no era un deporte conocido, y para nosotros fue muy, muy difícil llegar a tener espacios con las condiciones que necesitamos para poder entrenar bien, porque la gente no nos tomaba en serio, porque era un deporte que no conocían, porque eran un montón de minitas que se pegaban y no entendían lo que estaban haciendo, porque, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están pegando? ¿Por qué se lastiman? Pero en realidad es un deporte que tiene un montón de reglamento y un montón de exigencia física, más allá de eso, pero es como salir de ese estereotipo de porque sos mujer tenés que, no sé, jugar con un vestidito y no lastimarte y lo que sea, y es como romper con ese estereotipo. Las mujeres que hacemos roller derby en general ponemos el cuerpo, pero con todo, o sea, yo me he fracturado entrenando porque es un deporte de contacto, al igual que es el kickboxing, al igual que es algunos, algunos otros deportes que son así súper duros y te llenas de moretones y qué sé yo, y es como que dejas un poco la feminidad que debería tenerse y toda ese estereotipo que viene con la mujer tiene que ser así de lado para hacer algo que es súper súper duro. Entonces sí, fue muy difícil, y acá empezarlo en Ecuador para mí también es full difícil porque acá no hay, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, nosotros los sábados entrenamos en Cumandá y estábamos entrenando, nosotros reservamos la cancha, si bien es un espacio público uno tiene que reservar, y nos pasó que en el medio del entrenamiento vino un montón de tipos a reclamar la cancha de vóley porque ellos juegan vóley, y es como bueno, pero nosotros tenemos reserva. Y nada, se quedaron ahí todo el entrenamiento como medio insultando, como ocupando el espacio que estábamos usando. Vino con el de seguridad a querer desalojarnos, pero como teníamos el papel ese de la reserva no nos pudieron sacar. Pero es como tener que bancar, digamos, bancar los espacios, digamos. Claro. Ganarse los espacios. Incluso de esa manera legal tener que pelearlo, ¿no? Claro. Exacto. Claro, teniendo el papel legal, aún así vienen a querer joder. Sí. Sí, sí, es cierto. Esa también era una de las perspectivas que queríamos darle ahora, como dentro de cada espacio que uno habita, cómo se ocupa el espacio público, ¿no? Tanto en estos espacios como de reserva de canchas, o en la calle mismo, o en el campo, en la montaña, así, según lo que cada quien haga, ¿no? Y, o incluso viajando, como decía la Noé, como haciendo dedos súper rudamente, porque es lo mismo, ¿no? Bueno, con esto creo que nos podemos ir al primer corte musical. Sí, gracias, Javina. Javina se dice. Por la cornisa, como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil, a veces ver amigos los compadres manquis, inesperadamente por cualquier lugar. También pedalea despreciando autos, quizás si te encuentro hasta alguien te saque. ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda?

O si ustedes sienten que hay un nivel de competencia mismo que también... intrínseco. Ajá. Natural. Mismo que también se vive naturalmente, socialmente, culturalmente. O sienten que en el deporte hay, digamos, otras formas de... o de los dos. Y hay un poco de todo. Yo creo que he sentido mucha más competencia por ahí que sororidad. ¿Sí? Entre mujeres, sí. Pues en lo que es kickboxing, lo que es tan individual, sí, hay mucha competencia. Como, ah, yo entreno más, pero... he tenido compañeras zarpadas que me han enseñado un montón y re sororas. Pero en básquet también, por ahí, con otros equipos, sí, se ponen re competitivas. Pero por ahí después tranqui, no tanto. Y yo, bueno, por lo menos en mi caso, roller derby no es el único deporte que jugué. Siempre hice mucho deporte. En otro momento de mi vida jugaba handball y había full competencia entre mujeres. Pero por lo menos en lo que es el roller derby, es como... tiene como otro pensamiento respecto a eso. El derbi no solamente es un deporte, sino es una comunidad. Entonces, es como que se trata de que esa competencia no exista, de que no esté, y de que sea como la humildad de, y el equipo, y ayudar al otro, y no solamente dentro de lo que es la pista o dentro del juego, dentro de los partidos y demás, sino también afuera. Es como, por ejemplo, yo en los equipos que jugué en Argentina, las compañeras que tuve equipo terminaron siendo mis amigas, y cuando una necesitaba algo, como que venían todas. O sea, justo ayer una de las chicas contaba que por ahí una de chica del equipo se tenía que mudar y pedía ayuda, y el otro día tenía 30 mujeres ahí como queriendo apoyarle y ayudándole, y eso es hermoso. Eso creo que por eso me gusta tanto este deporte, porque es uno de los pocos deportes en lo que no solamente se promueve, digamos, todo esto que estuvimos hablando, sino también el hecho de loco, sos mi par, ¿entendés? Y eso es hermoso, pero también es un trabajo fuerte. Claro. ¿Y cómo ven esto de, digamos, el deporte igual todavía está como súper dividido en digamos el deporte masculino y digamos las ligas femeninas? ¿Y cómo ven esto de, digamos, cómo transitan las disidencias en esta estructura binaria total? Y como también estas posturas de varias deportistas, también así como de alta competencia, de que, por ejemplo, las mujeres trans sí deberían como buscar otros espacios que no sean los femeninos porque sus condiciones físicas sí son otras y tal. ¿Cómo sienten eso ustedes? Está difícil. Porque posta que sí, por ahí en lo que es kickboxing, yo por ahí nunca quise competir porque me chocaba un poco eso, ¿no? De siempre pelear con chicas y, no sé, ese binarismo, ¿no? De que sea siempre femenino y masculino. Nunca quise competir. Y si debe ser difícil, ¿no? Para cuerpos que están transitando así su género, no sé. ¿Cómo harán? La verdad, debe ser jerco. No sabría decirte. Porque puesta que sí, ¿no? Con las hormonas y eso. Sí, es distinto. Nosotros, por lo menos en ese deporte, sí puedes, digamos, jugar por tu sexualidad autopercibida. Entonces hay equipos inclusive de selecciones, por ejemplo en la selección de Estados Unidos hay una chica que es trans y ella está, digamos, jugando en el equipo femenino con sus compañeras, y lo cual, o sea, para mí me parece que está bien, digamos, lo apoyo, pero realmente sí hay como una diferencia porque obviamente su cuerpo es distinto, más allá de su percepción y de la aceptación y demás, lo cual está bien, su cuerpo es distinto y por lo menos el roller derby es un deporte en el que vos tenés que hacer contacto con las otras personas. Y tenemos un montón de bloqueos o posiciones o cosas en las que realmente tenés que hacer contacto genital a veces con las otras personas. Suena raro lo que estoy diciendo, pero o sea, si vieran un video entenderían un poco más lo que les estoy diciendo, pero o sea, sí es diferente, y a mí me ha tocado jugar contra equipos de mujeres que tenían chicas trans y es medio raro, pero eso no quiere decir que, digamos, a vos no te opte como, o sea, no te abra a que aceptes eso y que esté todo bien, pero sí digamos, a lo que vos vas a aceptar, sí hay una diferencia. Sí, no, porque digamos el ideal sería que entonces no exista esta división y el deporte sea deporte, o que se acabe la competencia en el deporte, o también, digamos, ¿cuál sería el ideal, no? Porque digamos, las marcas que han logrado en deporte de alta competencia hombres siempre son un poco más altas que las que han logrado las mujeres en mismas disciplinas, por ejemplo. Entonces eso sí me hace pensar como en realmente sí somos cuerpos distintos y sí estamos condicionados de distinta manera, o no sé cuál sería el ideal, también pensando en pensándonos como en estas como trincheras políticas, quizá como sí, porque así también las sentimos, ¿no? Para las mujeres es un montón así como sentir desde el deporte la posibilidad de una existencia que no es la que sea la YAM, digamos, está la femenina hegemónica esta que nos enseñaron. Entonces claro. Igual creo que también se trataría como de ir generando esos espacios, de ir construyendo y creando esos espacios que, por ejemplo, ahorita como bajo la perspectiva que estamos hablando de este como donde se vuelve complejo este asunto de las corporalidades, creo que es en el ámbito como de competición, ¿no? Un poco como de, sí, quizás así, sin el ánimo tampoco de ganador o perdedor o algo así, ¿no? Pero como en el roller derby, por ejemplo, o cosas así, que es como, no sé si le queremos poner otra palabra en vez de competencia, pero como que tiene esa, más o menos, esa finalidad. Es donde ya se vuelve complejo y donde toma un peso distinto este tema puntual como de las diversidades de los cuerpos, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, creo que a medida que se va como medio abriendo el campo dentro de ese escenario, tenemos la opción, creo, que quizás no es lo ideal o lo que se debe ya llegar finalmente, pero tenemos la opción de ir generando otro tipo de espacios como ya quizás más de convivencia, ¿no? O algo así, ¿no? Simplemente jugar. Claro, ya. Exacto, así. Por ejemplo, tenemos entre algunas amigas, sacamos de este espacio de las pedaleadas de luna llena, que es solo para mujeres y cuerpos disidentes, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, viene una amiga que es trans y no pasa nada, ¿no? Entonces es como que todas pedaleamos y vamos, nos planteamos una ruta y la cosa es, o sea, como que según medir el nivel de cada quien, ¿no? Entonces como que si es que queremos como compartir con amigas que todavía tal vez no tengan como un ritmo, digamos, tan fuerte como otras, pues no importa, si la finalidad principalmente ahorita es ir construyendo un proceso, es todo como de a poquito, ¿no? Entonces creo que esa es la opción como que tendríamos ahorita dentro desde cada una de las trincheras. Por ejemplo, yo habito mucho la bici, entonces es como que sé que eso es lo que se puede hacer y es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Les invitamos de paso a la pedaleada siguiente de la mañana. Poníamos de publicidad. Anuncio publicitario. Y claro, entonces así mismo, ¿no? Como que dentro del patinaje, incluso mismo del kickboxing, ¿no? Como coger entre nosotras y bueno, te enseño un par de cosas y, claro, y hacemos una sesión entre nosotras, un club de la pelea por ahí. No, así. No hay que hablar de eso. Sí. No, habla de club de la pelea. Menos uno. No, igual dentro, por ejemplo, dentro de lo que es el mi deporte, el patinaje, el roller y todo eso, nosotros sí no hacemos distinción para los entrenamientos ni nada, porque realmente los niveles físicos llegan a ser iguales, y a veces hay mujeres que tienen inclusive mejores niveles de fuerza que los hombres o que algunas chicas trans. De verdad, o sea, yo que he jugado contra equipos de hombres, inclusive hemos hecho equipos de hombre contra equipo de mujer o mixto, y a la hora de medirse, por decirle de alguna manera, a veces sí, no hay bien diferencia. Sí, en el básquet también nos ha pasado por ahí estar en la plaza jugando y ves a dos vaguitos que están jugando, che, bueno, les jugamos partidito. Y te dicen, no, ¿qué, ustedes? Sí, dale. Y ganarles hacía full y que se queden. Claro, sí somos dos pibas y podemos. Ajá, ¿sí? Ahí. Y está bueno así medirse, así como decís vos, que se puede, tal cual. Sí. Sí, ¿no? Igual a mí sí me gusta ganar. De vez en cuando. O sea, yo siento que hay que buscar como un... O sea, porque siento que satanizar los espacios así como... O sea, no sé, me conflictúa un poco, digamos. Sí. A mí me conflictúa porque, por ejemplo, siento que en los deportes como el kickboxing necesitas como agregarle ese digamos, ese hecho de bueno, así como vamos a poner a prueba, digamos, este entrenamiento y tal. Digamos, lo que mejora un poco es que después de eso te den una medallita y cosas así. Uh-huh. Pero, digamos, el juego en sí, ese generado, esa energía que genera, esto de poner a prueba lo que técnicamente sabes, lo que no sé qué, a mí me gusta un montón. Sí. Pero también este espacio de cooperación, digamos, en el que yo me siento así como una ignorante en un montón de cosas y siento así como que el solo por así como detallitos que me comparten otras mujeres, otras personas, así como wow, es el descubrimiento así como para mi cuerpo de estaba poniendo así el pie y era así, claro, loco, sí. Así como wow, qué increíble, ajá. Entonces, no sé, tengo conflictos alrededor de esto. Y entonces, no sé, me pregunto así también un poco cuál será el equilibrio así en esto, ¿no? Los equilibrios tan difíciles. Y ahorita acaba de llegar nuestra última invitada. Hoy trajimos así como varias invitades para contarnos desde... Y la Dani viene, cuéntanos, Dani. Hola. Sí, estamos conversando un poco como de los deportes de cada quien, cómo lo habita, cómo ha sido su experiencia dentro de los espacios públicos, nombrando públicos también como estos espacios de entrenamiento, de competencia, etcétera, etcétera, desde donde cada una habita y acciona. La Dani hace escalada, es una dura, y hace bici también. Y pero más escalada que bici. Bueno, sí, o sea, también escalo, también hago un poco de montaña y también hago un poco de bici, aunque quisiera hacer más, pero sí, de hecho, escalo más. Y bueno, no sé cómo estaba acá, pero no sé qué quieren que les cuente. O sea, mi experiencia ha sido muy, muy bacán. Creo que, de hecho, la escalada fue así como... como que llegó en un momento de mi vida en el que todo me decepcionaba un montón y todo me hacía sentirme muy mal con las cosas. Y creo que me ayudó un montón como a controlar la cabeza, así como a ser más consciente cuando estoy escalando, a controlar un montón el miedo, como los nervios, todo eso con la cabeza. Creo que eso ha sido lo más importante y lo que siento que me hace seguir ahí. Y es como algo muy chévere porque siento que voy creciendo como dentro a medida que lo voy haciendo. Igual, bueno, la bici... me he ido así a lugares pequeños y cosas, pero es re bacán igual porque es como la autonomía de uno poder moverse al ritmo que se quiere, ajá, y puedes llegar súper lejos y es bacanzazo, sí. Y la montaña, eso es otra cosa, sí. Lo caso, de hecho, creo que es lo que más me gusta, sí, porque pese a que es lo que menos hago, porque es demasiado hermoso, sí, es como, no sé, es como una sensación como de... como que si nada más existiese y solo estoy ahí, puedo pensar y como que todo es hacia adentro. Entonces me encanta un montón, la montaña es lo máximo. Sí. Uh-huh. Como dato curioso dentro de esto de la escalada, justo estábamos comentando antes de cómo en ciertas prácticas, digamos, del deporte, como te, entre comillas, reduce un poco esa feminidad que se supone debes tener. Pues en la escalada las manos se hacen un solo callo y jamás se vuelve a dar suaves caricias. No. Pero es una bestia, ¿sí? Solo lijas a la gente después. Claro, o sea, es como, se tengo un par de muebles ahí para... Y les pases la mano. Ay, gracias, mimito. Algo que me pasaba a mí mucho en el circo y que les preocupaba a algunas compas, me acuerdo, es que sus espaldas, por ejemplo, empezaban a crecer. Y yo siento que sí, es como... sí, ¿no? Porque también nuestros cuerpos sí tienen, digamos, otras formas debido a históricamente hemos estado designadas a otros. A usar corsé. A usar corsé. Y desmayar, y tener cuartos para desmayarte. Ajá. Entonces... digamos, algo que sí les preocupaba o nos preocupaba era que... bueno, a mí nunca me preocupaba mucho porque siempre he sido chupadita y chiquita y sí, de espalda ancha, ¿no? Entonces, ajá. Pero yo tenía compañeras que sí les preocupaba cómo iba cambiando su cuerpo, cómo se veía en el circo. Y en el circo, digamos, más allá de hacerle así como una romantización a la vida sana y al cuerpo sano, o sea, sí necesitas como en todos los deportes ciertos, no sé... como el cuerpo se va moldeando de cierta forma, ¿no? Y los cuerpos del circo son cuerpos súper trabajados, aunque la gente, acá todavía estigmatiza un montón. Por ejemplo, el circo, es increíble todo el trabajo que le meten para hacer circos y para hacer una maromita. Y entonces, las chicas que hacían de base, por ejemplo, era increíble la fuerza que desarrollaban, que llegaban a tener, así la seguridad que llegaban a tener, como del equilibrio que podían sostener, del peso que podían sostener sobre ellas. Pero sí les preocupaba cómo iba cambiando su cuerpo, cómo se veía. se veían así claro, como súper grandes, súper ajá. Y entonces, ¿ustedes cómo han visto eso, cómo han vivido eso? Bueno, ¿ustedes? En el derbi sí se te ensancha un poco la espalda, los hombros se te agrandan y las piernas. Entonces el cuerpo sí te cambia, o sea, eso sin contar la cantidad innumerable de moretones y lastimados que vas a tener. Entonces es como que sí, te atraviesa el cuerpo el deporte. Es como, sí, es algo inevitable y a mí me parece hermoso. A mí me parece hermoso. A mí es como, mirá el moretón que tengo porque me saqué la puta entrenando, ¿entendés? Es como, no tengo miedo. Va, yo lo veo así, como que lo siento como una especie de cosa hermosa, de sentirme súper fuerte. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Sí, sí. Creo que en la escalada pasa lo mismo, ¿no? Como que la espalda también es algo que se hace súper grande en la escalada. ¿No, Dani? Sí. Eso sí, de hecho, como que a full chicas igual así que empiezan a escalar, les preocupa un montón, así como que el tema de que te hagan un montón ancha y tú casi, y los brazos igual así como que... Pero bueno, yo creo que al final cuando ya como que vas trabajándolo en eso, es como lo que decías, así como que se siente algo re bacán y no es algo como que te avergüences, sino que más bien lo sientes como un orgullo, así que tu cuerpo se ha transformado por lo que has hecho y que eres fuerte, así. Y bueno, al menos con las compas así que he podido tener contacto, que escalan, yo creo que al menos con las que he podido hablar nadie se siente así acomplejada por el tema de la espalda ni nada así. Y de hecho, como nos vienes así como un signo de ser fuerte, ¿no? Y es algo bacán. Sí, en nuestro caso, hasta a veces nos ponemos a comparar. Mi moretón es más grande que el tuyo. Mira lo que me hice. Tengo un ojo morado. Sí, yo me acuerdo que una vez con las compas del circo íbamos a una fiesta, no sé qué, y se estaban arreglando. Entonces iban a recoger el cabello y levantaban los brazos y decían, mira, ve loca, ese musculazo. Y comparando, ay, mío, así. Entonces era como súper bacán, pero en ciertos momentos sí te llega como así, como a preocupar, digamos, cómo te vas viendo, ¿no? Pero algo que me pasa igual a mí, bacanzazo del cuerpo, es que yo soy súper torpe, así como... O sea, me caigo conmigo misma, así, me tropiezo en mi pie, así como... Hola, es como cuando te ahogas con saliva, ¿viste? Sí, la cosa así. Y a mí trabajar conmigo, ha sido tan hermoso, así, porque digo, wow, yo puedo hacer eso, sin caerme, ¿no? Me caí varias veces antes de llegar ahí. Y entonces, sí, así como, me parece súper increíble la... O sea, ese poder que genera así como conectar un poco el pensamiento, así que siempre está ahí con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de lenguaje de saber, así que no necesita hablar, que no solo está ahí. Y eso me parece así de lo más bacán que he descubierto como en lo poco que he hecho. Es como que en realidad el deporte en sí te hace como superarte muchísimo. Te enseña mucho el sacrificio como para llegar a los objetivos que te pones, tus propios límites, ¿no? Ajá, te desafía un montón, te hace hablarte con vos misma mucho. A mí por lo menos me hizo tanto bien. Yo cuando hacía derbi estaba en un momento muy muy oscuro en mi vida y a mí esto me cambió la vida, así me hizo sentirme así como súper segura conmigo. Y eso es hermoso. Sí, creo que eso justamente es una de las como beneficios, si lo podemos llamar así, como dentro de los espacios también, ¿no? Como que empieza desde adentro, como con una misma, y luego como que sí o sí, de una manera súper natural, súper fluida, como que eso se exterioriza, no solo como en el hecho de, mírenme, soy fuerte, ajá, sino sí, como, claro, sino estoy aquí parada, este es mi espacio, este es, aunque sea mi metro cuadrado, y sí, y si quiero lo pisas, y si no, no, o algo así, ¿no? Como que... Sí, bueno. Sí te da un lugar, una existencia mucho más marcada, más resistente, creo que dentro de un mundo y las ciudades, sobre todo, que son extremadamente violentas, constantemente repletas de acoso, de un millón de cosas horribles, que creo que esto sí nos da como un montón de herramientas, tanto físicas como mentales, para poder enfrentarnos a ello, ¿no? Por ejemplo, yo también desde la bici, al menos... es algo que también me ha dado mucho más. Yo de por sí soy muy fosforito, ¿no? Y la bici como que me ha ayudado incluso a respirar un poco más y también poder insultar de una manera quizás más acertada sin que yo me tenga ni que caer de la bici, ni perder el equilibrio, ni perder de vista por dónde voy, ni tener que amargarme el hígado si no necesito hacerlo, ¿no? Cosas así que siempre pasa con esos malditos taxistas. Pero sí, ¿no? Entonces, y dentro de esto como que queríamos comentarles también cómo a través de todas estas vivencias, de estas realidades, se involucran otro tipo de problemáticas sociales, si es que se lo quiere llamar así también. Contarles un poquito de algunos proyectos que se han ido dando en alrededor de distintas latitudes del mundo. Entre esos está la pedaleada que hubo en México contra los feminicidios, que se movilizaron un montón de mujeres dentro de desde Reforma, que es un lugar en México, hasta el Centro Histórico, como forma de enfrentar el miedo, pero también el dolor, acompañarse la una a la otra y exigir seguridad y plantarse contra la violencia feminicida. El ejercicio se replicó en al menos 14 estados de México. Es increíble esto, ¿no? Como a través de la bici, o sea, quizás pucha, una piensa que es nada y mira como 14 estados de México, imagínense lo que es México y por qué no se puede replicar como que se contagie eso en un montón de lados más, ¿no? Está eso, está el proyecto de Biela y Tierra, que es una iniciativa que a partir de este mes de mayo son dos mujeres que van a empezar a recorrer 3.000 kilómetros recorriendo distintos proyectos de iniciativas de soberanía alimentaria para quienes tengan, porque nosotras habitamos otras realidades, pero para quienes tengan para apoyar con un financiamiento, pueden hacerlo, pueden buscar el proyecto en internet, es súper interesante, súper bueno, igual necesario nombrar en esta época como esta problemática de la alimentación, de los transgénicos, de la soberanía alimentaria. Maldita Monsanto. Maldito Monsanto, exacto. Entonces, Pronaca, ¿no? sí, exacto. Entonces, todas estas como involucramientos como con la realidad social que no por habitar distintas esferas no nos deja de afectar ni nos deja de atravesar, ¿no? O sea, es una realidad que habitamos de distintas maneras y sí o sí nos compete y es nuestra lucha también. Y dentro de esto, algo muy especial que queríamos como nombrar, hacer un nombramiento, son a las cholitas escaladoras de Bolivia. Que el miércoles del 23 de enero, alrededor de las 4 de la tarde, las cholitas escaladoras llegaron a la cima de 6.962 metros de la Aconcagua. Ellas son Lidia, Dora, Ana, Cecilia y Elena. Son 5 trabajadoras de las montañas de Bolivia que se plantearon este proyecto desde mucho antes. Creo que la Dani sabe un poco más al respecto y nos puede contar. Bueno, las cholitas escaladoras de Bolivia son lo máximo. Bueno, ellas trabajaban así como cocineras de los andinistas, de los guías de montaña, sí. De hecho, hasta ahora lo siguen haciendo. Entonces, un día ellas como que se cuestionan esto de que porque ellas solo estaban ahí cocinando y no podían subir. Entonces, son mujeres sumamente fuertes, aclimatadas a la altura. Entonces, cuando empezaron a subir, les empezó a ir súper bien. Y claro, como no tenían la capacidad, digamos, económica de comprarse todo el traje, toda la vaina y todo. Y como son re fuertes, se subieron así con toda su ropa y sus vainas. Y bueno, les ha ido súper bien y son, por ejemplo, ahora tienen lo de la Aconcagua, se lo plantearon y creo que nadie dudaba que lo iban a lograr, así porque ellas son como del alto, o sea, de por sí ya viven a 4.000 metros y de ahí pasan en la montaña. Eso sí. Entonces, claro, vacanzazo, ahora llegaron y ahora supe igual que la nueva meta es que van a llegar a la cima del Everest, entonces como que estaban buscando financiamiento y todo el tema del viaje. Y eso. Bien. ¿El Everest a cuánto está? El Everest está a 8.000, no sé cuánto. Re hardcore. Realmente un ejemplo admirable, ¿no? No puedo irlo a correr el colectivo. No llegamos ni al trole acá. Con eso como que nos queda un montón de aprendizajes, creo que de distintas, como hemos visto, desde distintas latitudes, desde distintas realidades, distintas trincheras y distintas personas y cuerpos también. Qué bacán, ha sido un programa súper enriquecedor, ¿no? Como a los tiempos, qué bonito. Sí, creo que nos queda decir que el deporte realmente es una herramienta increíble, es pucha, es hasta terapia para mí, es incluso uh-huh. antidepresivo. Es, sí, tal cual. Es brutal, uh-huh. así es lo que... Genera un montón de hormonas que ayudan. Sí, antiestrés. Sí, uh-huh. Ajá, ya habían juegos full, ¿no? Antes así, además los antepasados tenían juegos de diferente índole que ponían a prueba el cuerpo. Uh-huh. Y creo que existía por algo. Digamos que luego se funcionalizó para uh-huh. convertirlo en lo que es. También es un lío, pero también a mí siempre me ha... Ajá, siempre tiene esa esencia de ir más lejos de lo que el cuerpo parece poder, uh-huh. más lejos de esa de lo material, me parece a mí, como esa capacidad que okay. es como el alma del deporte. Todo, o sea, además de los juegos y todo, toda la vida cotidiana, la vida diaria era estar moviendo el cuerpo y esforzando, ¿sí? Uh-huh. Sí. Entonces, como que, claro, eran fuertes como las cholitas, así nunca tuvieron un entrenamiento formal o dijeron, ah, vamos a ir a entrenar, así. Somos deportistas. Ajá, es su cotidianidad y eso es lindazo. Sí. A mí me sucede por ahí viajando, que ya hace un año que salí de Argentina y recién ahora llegué a Ecuador, que por ahí sí, de cargar la mochila, de caminar, de acampar acá, de acampar allá, de tener que hacer trabajos voluntarios en todos lados para ir sobreviviendo. Es como que usás el cuerpo y lo vas entrenando sin uh-huh, querer. O sea, de uh-huh. caminar un montón de kilómetros con la mochila, de subir el camión, tirar la mochila para arriba, uh-huh. trepar, ir trepar el camión uh-huh. y hacer todas esas cosas. O sea, sin claro. querer vas entrenándolo. Sí. Es tu vida cotidiana ya. Y para las mujeres ha sido como romper un montón de mitos. O sea, los mitos uh-huh. que había con la bici, que, o un sea, todo. De ley, si te subías a la bici, te rompías el himen y dejabas de ser virgen. Ay, así, no, sí, ajá, si montabas caballo, digamos. Ajá. Todas esas cosas que cuando estabas menstruando, eso igual, digamos, tiene mucho que ver con lo que había alrededor de la menstruación y que no podías hacer absolutamente nada, ni cocinar, ni acercarte, ni bla, uh-huh. bla, bla. Entonces, creo que igual ha significado para, digamos, estas otras existencias que no son las masculinas hegemónicas, o sea, romper con un montón de todo, de las tradiciones y tal, y mostrarnos así a nosotras mismas y también al resto que hay una posibilidad enorme así aquí, en estas cuerpes. Con eso queremos también ya ir cerrando un poco. Vamos a ver, primero decir un par de invitaciones a algunos eventos que tenemos. Uno que nos mandan desde Brujeres al Aire, desde nuestras colegas de radio. Formación de doulas en Quito. Ser una doula es una de las mejores decisiones que he podido tomar. Te invito a participar de esta formación. Si escuchar, apoyar, sanar, cuidar es tu talento, entonces tú también puedes tomar esta maravillosa decisión y ser parte de las mujeres que cambian la forma en que los bebés vienen al mundo. Más información, pueden entrar a Facebook, buscar Formación de Doulas en Quito. También está la información en la página de Brujeres al Aire. Tenemos también la invitación el día viernes. Sí, el viernes vamos a hacer una fiesta en la Casa Pacha. En la Pacha Queer. Es el viernes a las 8, es la cita, 8:30 va a haber un conversatorio de lo que es el roller derby. Y después, aproximadamente 9:30 empieza la fiesta. O sea, la idea es reclutar un poco de gente para que se quiera unir al equipo. No hace falta saber patinar, no hace falta tener ningún conocimiento previo de roller derby. Si no tienen patines, podemos ayudarles a tratar de conseguir o les prestamos. Y si no tengo botines. El único requisito es ser mayor de 18 años, porque es un deporte duro y no hay límite de edad. Entonces, nada, y si nos quieren buscar en esto de Facebook, contacto genitales y nada. Qué renomada. Sí, bueno, a mí me interesó más. Después les comento un poco más de eso por el aire. Les explico un poquito más. Pero bueno, para todos los que nos quieran buscar en Facebook, somos Forajidas, es el nombre de nuestro equipo, Forajidas Roller Derby. Mi nombre es Jam y mi nombre de derby es Chebusan. Entonces, ahí. Gracias por la invitación. Están todos invitados al el evento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algo bueno, está como algo como Forajidas, me parece, ¿no? Sí, eso es algo así, lo sí, vi en Facebook. Búsquenlo en Forajidas Roller Derby y ahí les va. Sí, seguro va a aparecer. O en la página de la Pacha Queer, está ya difundido el evento también. Les gusta hacer deporte, pero también fiestar, caigan. Claro, qué caigan, mejor caigan. Espacio que... Tiene mejor entrenamiento que perrar. Harto cardio. Sí, y el día sábado tenemos también una competencia de escalada en Boulder. Es un evento solidario que la Dani nos puede conversar un poco más. Ah, ya, verán, es una compe que va a ser el sábado desde las 10 de la mañana en el Rocódromo de la Vicentina, no, frente al Coliseo Rumiñahui. Es una competencia de boulder, o sea, es esta escalada que es así, no tan alta, con las colchonetas abajo, y la estamos haciendo para recaudar fondos porque nos queremos ir a escalar a Alemania en agosto de este año. Entonces, caigan igual ahí en la concentración en el Rocódromo, se cuenta con un espacio para acá café que se llama el Vivac, que es súper lindo, la Dani lo está adecuando. Sí, es como, se llama Vivac Cafetería, es un espacio que tenemos para autogestionar igual viajes de escalada, de montaña, como acá y fuera del país también. Entonces igual tenemos cosas lindas, productos como de comercio justo y cosas bien chéveres, así si pueden caigan. Es justo en el castillo ese del Rocódromo de la Vicentina, que se ve de roca, dentro del castillo de roca. Sí, bueno, es súper lindo. Nos pasan ahorita el nombre oficial del evento, es Fiesta Roller Derby Edición 1 en Pachacuir, Espacio Libre de Arte. Esto es el día viernes 15 de febrero desde las 8:30 de la noche. Sí. Ya saben, están todas invitadas también a apoyar en la compe solidaria para recaudar fondos para el viaje a Alemania. Y queremos con esto solo pasar un recorrido súper rapidísimo de la coyuntura que nos parece siempre necesaria no dejar de lado ni olvidarnos. Estamos en medio de una amenaza de privatización, no es solo concesiones, esto es una privatización de un montón de empresas básicas, elementales dentro de la economía del país. Estamos siendo concesionados a un montón de empresas estadounidenses, se necesita cubrir una deuda externa realmente absurda y están buscando resolverlo a través de obviamente prácticas que jamás nos van a beneficiar, como la privatización del CNT. Sí, igual, digamos, esta es la idea, ¿no? Queremos hablar como de nuestra participación en espacios como el deporte, pero no olvidarnos que hay una realidad ahí que nos atraviesa terriblemente. Y que por eso, digamos, genera todo esto, como que las mujeres cicleen para encontrar los feminicidios. En el Ecuador, el Consejo de Protección está pidiendo declarar emergencia por violencia de género en el país. O sea, en este mes se han generado tantos hechos de violencia, asesinatos, violaciones grupales, etcétera, que se han visibilizado realmente, porque no es que antes no pasaban, sino que ahora se están mostrando, y que hay una condición de violencia específica en medio de unas elecciones para alcaldías y elecciones locales que hay en todos los espacios, y que muchos candidatos están, digamos, favoreciéndose de la moda del feminismo para y de la violencia de género para ganar adeptos, ¿no? Entonces es un llamado a ponernos pilas ahí, a ser conscientes de qué es lo que está pasando. El CNT se va a privatizar, es la única empresa estatal que le daba algo de, o sea, que funcionaba, que le daba algo de ganancias al Estado, y esa, precisamente esa, la van a vender, la van a privatizar. Supuestamente entonces, con ingresos millonarios, lo cual no es cierto, simplemente se está saldando una deuda con Estados Unidos. Esto no es distinto a lo que estaba haciendo el anterior presidente Rafael Correa, esto simplemente está esclareciendo, transparentando un poco más del proceso que ya empezó 8 años antes. Así que es verdad, como dice la Zeta, hay un montón de cosas que nos están atravesando. El rato que transitemos las calles, nuestros espacios, nuestros escenarios, nuestras realidades, no hay que olvidarse de todas estas realidades de lucha que están existiendo en este preciso momento, de los territorios que están en resistencia, de los seres que están poniendo el cuerpo en guerra contra las megamineras. Así que no hay que olvidarse de todo eso, y eso, con eso pasamos a despedirnos. Nos despedimos de todas ustedes, chicas. Gracias, muchas gracias por venir. Gracias, gracias. Y nos vemos en el siguiente programa. Nos arriba las que luchan. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento.